en el corazón del Caribe de nuestra región. Y allí tenemos en línea al doctor Jean Buteau, médico haitiano, dirigente de la izquierda de ese país, para actualizar la situación que se está dando en Haití, que nos preocupa, que ha tenido varios episodios graves de violencia en los últimos días. Doctor Buteau, bienvenido una vez más a Radio Centenario. Gracias por invitarme. Le mando un saludo muy grato a los a la audiencia de Radio Centenario. Nuevamente les digo que es un placer estar con ustedes esta mañana. Bueno, por los sonidos nos parece que anda en las calles, ¿no? No sé si está en Puerto Príncipe, en la capital. Estoy en Puerto Príncipe, yo había salido a hacer algunos trámites. Voy a ver si le voy a sacar el Bluetooth para ver si es más fácil. Sí, sí. Para escuchar. ¿Es fácil? ¿Me escucha mejor mucho, ahora? Mucho más claro, mucho mejor, claro, sí, sí. Bueno, está bien, gracias. Bueno, queremos actualizar con usted qué está pasando. Esto que nos llegaba información de enfrentamientos, de mucha violencia entre estas bandas armadas que han estado, marcando la realidad haitiana, particularmente en los últimos meses, ¿no? Espéreme un poquito, estoy en un control policíaco, espérese un poquito. Bueno, esperamos, eso habla de la realidad también. Estamos en la realidad misma, ¿no? Está hablando en creol, el idioma original. Esto es un móvil en directo desde las calles de Puerto Príncipe. Sí. ¿Ya lo tenemos por ahí para poder seguir hablando? Sí, yo puedo seguir hablando, sí. Bueno. Le preguntábamos qué está pasando con respecto a estas bandas que están marcando la realidad con mucha violencia de Haití en los últimos meses particularmente, ¿no? Muy bien. Voy a intentar explicarlo porque no estoy muy seguro de discernirlo todo, de entenderlo así completamente. Uh-huh. Ayer, o no, el lunes, a ver, hoy es miércoles, el lunes, la ciudad, quiero decir Puerto Príncipe, se despertó con un auge de violencia. Las bandas armadas irrumpieron en muchos barrios, que algunos no son barrios populares, son barrios de clase media o clase baja, de todos modos, o clase media, mejor dicho, uh-huh. Sin razón, es decir, para ocuparlo. Uno se pregunta, ¿para qué ocupar, digamos así? No son ejércitos regulares que ocupan una ciudad. Y bueno, la lógica es una lógica de robar, digamos, forzar a la gente a dar dinero. Cuanto más barrios se controla más negocios, entonces más ingresos. Pero lo que pasa es que algunos barrios también con efectivos policiales, que ya sea que viven en esos barrios o vienen como refuerzo, se ha defendido. Entonces la violencia, digamos así, el derroche de violencia que usted o el mundo entero ha observado, proviene, digamos, de la bronca o de la rabia o de la tremenda ira que tiene la población con respecto a esas bandas. La población está exhausta con esa gente. Entonces la violencia, quizás, pienso yo, ha sido peor de lo que cualquiera hubiera pensado, incluso las mismas bandas armadas. Y eso es lo que pasó. Mucha gente se defendió, algunos integrantes de esas bandas se encontraron como aislados en puntos perdidos del barrio, entonces fueron presas, digamos, muy, muy fáciles para la población. Y eso es a lo que hemos asistido esos dos últimos días. Bien, ¿cómo responde? ¿Qué ha pasado con el gobierno, que además está en una situación muy, muy frágil, muy débil, ¿verdad?, a esta situación, doctor Butó? Me alegro que pregunte. No, le digo que me alegro porque no he hablado de las relaciones políticas propiamente dichas. Me he así quedado en describirle lo que ha pasado. Y pienso que quizás entendí que esa era la pregunta. Bueno, el gobierno, es muy, como usted dijo, en una situación no solo frágil, débil, ilegítima, ilegal e inoperacional también. Porque el gobierno ha sido es una ficción de gobierno impuesta por las fuerzas dominantes, entienda por ahí la comunidad internacional dominante, hablo de los Estados Unidos, la comunidad europea, lo que llamamos generalmente el core group. Entonces, esta es la situación. No, el gobierno es totalmente inoperante, porque está en una situación de recibir órdenes de antes de la señora Lalín, que era, digamos, la verdadera dirigente del país. En este momento hay un reemplazante de la señora Lalín, pero no creo que tenga, el marco o el marco político del mismo marco o el mismo origen político que la señora Lalín. Debemos reconocer primero que es distinto, pero la situación, las relaciones de fuerzas dentro del país es también una situación bastante ambigua. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, ayer algunas asociaciones patronales publicaron una nota, no solo para soportar al gobierno, pero también para pedir a las fuerzas políticas de la oposición de integrar la plataforma que hizo el gobierno en diciembre de 2021, que es una cosa igualmente ilegal, y tampoco es operante políticamente. ¿Por qué? ¿No? En una actitud totalmente irresponsable con lo que estamos viviendo, no solamente políticamente, pero socialmente por la violencia, habla de elección. Pero entendemos por qué lo hace. ¿Por qué la clase dominante y la comunidad internacional quieren imponer una ficción de gobierno a través de elecciones? Les importa poco que sean fraudulentas, mientras haya la palabra elección, con el tiempo se irá imponiendo, lo que se llama, creo en sociología, un consentimiento implícito de lo que se está haciendo. Entonces, eso es lo que quieren hacer, pero afortunadamente muchas asociaciones no quieren mandar o no han mandado integrantes para constituir el Consejo Electoral. Entonces, están en una encrucijada muy, como podríamos calificar, una encrucijada sin solución. Buen día, también desde acá. Le queríamos preguntar sobre cómo está viviendo esto la gente. Hoy leíamos información que señalaba que en las escuelas, en los hospitales, se viven escenas de guerra también, como que la guerra entra a los lugares donde están las personas yendo por educación o por salud. ¿Cómo es en la vida cotidiana? Bueno, eso no es de hoy, claro, ni de ayer. Eso viene, digamos así, de algunas semanas. pero no es por suerte. Yo digo por suerte, pero al mismo tiempo tengo que ser prudente. Por suerte, pero tampoco es bueno, porque es un vaivén, no es una situación constante. Quizás hubiera sido preferible que tuviéramos una situación de guerra permanente, es decir, todo el mundo sabe que estamos en guerra, entonces, pero no es así. Son bandas criminales, pero sí, con un capital de odio, como decía el otro, desgraciadamente yo no tengo, bueno, la palabra no existe tampoco en castellano, en francés decimos laissez pour compte, los abandonados, si decimos así. Entonces son decenios de abandono, digamos, décadas de abandono, no es solamente ahora. Cuando yo soy de la izquierda, pero cuando escucho gente de la izquierda decir que claro, pero la desigualdad es muy importante, claro que hay desigualdad, pero no es suficiente para explicar lo que estamos viviendo. Digamos, son décadas de desgobierno. La derecha no solamente construyó un mundo de desigualdad, construyó, digamos, un espacio permanente de desgobierno. ¿Por qué? Porque, como decía un economista turco, cuando hay una mucha distancia entre la élite económica y las masas, entonces hay una como podríamos decir, hay una falta de comunidad de interés. Eso es lo que quiero decir. Entonces, se construyó un mundo donde falta comunidad de interés. La clase dominante caminan, digamos, por una vereda, y las masas desfavorecidas caminan por otra vereda, totalmente distinta. No hay comunidad de interés. Entonces, después de décadas de falta de infraestructuras, de edificación de barrios totalmente, digamos, sobrepoblados, sí, pero con una miseria sin nombre, agregándole a eso la política neoliberal de los últimos 30 años desde el consenso de Washington, uno tiene, digamos así, una destructuración de nuestra economía, una desintegración de nuestra producción, entonces un desplazamiento permanente de población que va engrosando esos barrios. Entonces, engrosando esos barrios, pero no con infraestructura o con empleo, no, sin nada de eso. Entonces uno se levanta después de 50 años con millones de personas totalmente miserables, totalmente en la desnudez total. ¿Cómo reconstruir eso? Bueno, con gobierno legítimo, con promesas, con empatía, con compromisos, logrando compromisos, logrando también consenso, etcétera, etcétera. Sí. Pero para contestarle a la compañera con respecto a la escuela, no es de hoy, no es de ayer. Sí. Es de hace 2 o 3 meses que las escuelas y los hospitales funcionan así. Lo peor es que no es un estado de guerra permanente, y lo bueno, no sé si es lo bueno, es que a veces por ejemplo, hoy yo dejé dos adolescentes, son chicas que tomo en el barrio, que les doy una, no me acuerdo cómo dicen en castellano, bueno, que les ayudo para llegar a la escuela, pero son adolescentes, tienen 15, 16 años, han ido a la escuela perfectamente, claro. Y eso desde ayer. Antes de ayer fue más difícil, pero igual fueron, o sea, pero tampoco es tampoco. No sé si me hago entender. Sí, se entiende. Hay otro fenómeno que supongo que tampoco es de ahora, pero que esta semana ha tenido episodios fuertes, sobre cómo está actuando la población respecto a las bandas armadas, a las pandillas que actúan allí en Haití también, que los prendieron fuego, los atacaron. ¿Cómo es la pregunta? Claro, son escenas que no le... Por supuesto que, bueno, mis chicos son grandes, ahora son profesionales grandes, tienen más de 30 años, pero igual trato de no mandarles las fotos, esas fotos, ni hablar de adolescentes o niños. Claro. Eso creo que yo le dije al principio de la entrevista. La población está respondiendo con un nivel de violencia equiparable con el que manifestaron las pandillas. Claro. Bueno, quizás tengamos que hacer una psicología, un poco de psicología colectiva. Yo no creo que sea exclusivamente una expresión de respuesta. También puede ser la expresión de una violencia larvada también, una violencia latente, sí, que puede estar en una sociedad eminentemente violenta. No sé si me hago entender. Sí. Es decir, una violencia latente, pero esa violencia latente también proviene de toda la situación que he descrito antes, el desgobierno, el fomento de desigualdad, dice otro economista francés muy reciente, que esa percepción de acumulación ilegítima, no sé si usted percibe lo que le quiero decir. Sí, claro. En la gente, la población también vive una percepción de acumulación ilegítima, sí, ¿no es cierto? Entonces, y eso es válido para mí también. Yo soy un pobre médico, trabajo, pero tengo un coche, etcétera, pero ese poco puede ser percibido también como ilegítimo. No sé si me entiendes. Sí, claro. Y se está dando entonces, doctor Butón, en parte de la población un proceso como de organización de autodefensa, incluso con armas, ante este fenómeno de las bandas. Exacto. Es legítimo, es deseable, pero no sé si es del todo, como es, diría yo, proporcionado. Bueno, es, uh-huh, sí se quiere. Es decir, sí, es deseable porque la gente no se puede dejar matar. Claro. Sin razón. Sí. Así vienen unas bandas y lo peor, uno no sabe qué es lo que quieren. Uh-huh. Vienen, ¿no es cierto? La gente tiene que abandonar el barrio, la casa, todo lo que ha acumulado. Estamos viendo, por supuesto, gente de clase media, media o baja, que luchó toda una vida para tener un techo y de repente una mañana se encuentra con 10 tipos o 20 tipos armados con Galil, con AK-47, no sé, sí, M16, sí, M30, caen en el barrio y apenas uno tiene tiempo para rajar. Porque no es que les digan, bueno, rajen. No, es que llegan, si les encuentran, bueno, pues los puede matar. Pero uh-huh, entonces ellos tienen que rajar, pero sin tomar nada, apenas sí, ropa. Le voy a mandar un video donde veo un hombre, eso me conmovió muchísimo, vi un hombre relativamente de edad, en el brazo con una canasta y con un perro en el hombro, uh-huh, llevando el perro en el hombro, porque si deja el perro lo matan. Claro. Doctor Butó, usted forma parte de los firmantes, representando distintas organizaciones, de una carta que recibimos, una copia fechada el 23 de abril de hace 3 días, dirigida al presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que está sesionando en estos días. Sí, exacto. Cuéntenos de qué se trata. Sí. La comunicación no es muy buena. No sé, a ver, ¿puedes repetir la pregunta? ¿De qué se trata esa carta que dirigieron distintas organizaciones, que usted firma también, dirigido al presidente del Consejo, sí, de Seguridad de la ONU? Bueno, primero es para... el objetivo global de esa carta es sensibilizar una comunidad internacional que podríamos calificar de que podríamos calificar de multipolar, si se quiere. No una comunidad internacional tal como se viene dibujando en Haití, en Puerto Príncipe. Una comunidad internacional dominada esencialmente por los Estados Unidos y digamos, secundada por lo que se llama el core group compuesto de los diplomáticos de Europa, y la comunidad europea en sí. Brasil forma parte de esta. Es para sensibilizar. Entonces, como le dije, el objetivo global, el objetivo general es conformar una nueva comunidad internacional para que sepan cómo se instaura o cómo se operacionaliza las relaciones de la comunidad internacional con Haití. Eso es el primero. El segundo es para hablar de las pseudo-sanciones que se están tomando contra ciertos dirigentes fuertemente implicados en la corrupción en Haití. Si me refiero a los dirigentes del régimen actual, del doctor Henry, pero también los dos precedentes que conforman el PHTK, que es el gobierno, digamos así, más corrupto que hemos quizás tenido en la historia de nuestro país. Entonces, esas sanciones, sabemos que son, yo utilicé la palabra pseudo-sanciones porque son sanciones para no sancionar, porque se están precipitando sancionar para justamente quitarle no solamente el derecho, pero el deber de sanción que se ha otorgado las Naciones Unidas. Porque hasta ahora las Naciones Unidas no ha sancionado a nadie. Y nosotros, los firmantes, deseamos que las Naciones Unidas tomen esas sanciones, porque una vez que las sanciones son aplicadas por las Naciones Unidas, van a ser efectivas, porque esos individuos no van a poder, por ejemplo, circular en todas partes, y además el Interpol puede también intervenir en eso. Ese es el tercer motivo. Y el cuarto es también para que un hecho que es importante para repatriar, no me acuerdo cómo se dice, para reapatriar, o sea, bueno, recuperar, digamos así, los destinos de nuestra nación. Porque, por ejemplo, Estados Unidos ha planificado un plan de 10 años para reconstruir la economía, para reconstruir la estabilidad política, y respetuosamente debo decir que Estados Unidos ha sido un elemento muy determinante en la inestabilidad política y también en la destrucción de nuestra economía y también en la inestabilidad social. Entonces nosotros no hemos firmado también para decir que no deseamos, no sería bueno que los Estados Unidos decida cuál va a ser nuestro destino económico y político de los próximos 10 años. Y además se ha hecho también un histórico de nuestras relaciones yo no diría de violencia, pero de total sometimiento, o a veces directamente de agresión de parte de los Estados Unidos hacia nuestro país. Estamos en el final, ya nos quedan 3 o 4 minutos, pero impactaba también en este sentido una frase que se cita en esa carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, del actual presidente Biden de Estados Unidos, dicha cuando era senador por el estado de Delaware en 1994, que dijo: si Haití se hundiera tranquilamente en el Caribe, no importaría mucho en términos de intereses para nosotros. Sí, yo esa frase la conozco desde Buffen. Yo la he leído, digamos, desde el principio del mandato del señor Biden. Yo creo que hace 30 años. No tengo la edad del presidente Biden, pero me considero también un hombre de edad avanzada. No me gustaría, por ejemplo, que me imputen alguna frase como es, bueno, desgraciada, o alguna frase inexperta, torpe, si se prefiero la palabra torpe, que hubiera dicho 30 años. Claro que yo tengo que ser responsable de lo que he dicho, pero no pienso que la realidad política, porque en aquella época los Estados Unidos quizás fue, no digo la posguerra inmediata, pero fue al principio del fin de la Guerra Fría, la arrogancia de la mayoría de los oficiales norteamericanos era sin límite. Yo creo que la expresión torpe es una frase torpe de un hombre que en aquella época no tenía idea de la política. Yo no le voy a imputar a Biden, pero ojo, no lo estoy disculpando tampoco. Lo que estoy tratando de decir es que es toda una cultura imperial que surge de esa frase. Bien. Esa cultura imperial de parte de Estados Unidos o de parte de un miembro del establishment de Estados Unidos no me sorprende, pero como es, yo sé que lo dijo, pero no lo voy a poner en la realidad política de hoy, tal como se inscribe Biden en la realidad Bien. Geopolítica internacional. No creo que tampoco, si tuviera que decirla hoy, pienso que lo pensaría 10 veces, eso es querer decir. Correcto, estamos en el final, pero justo estaba leyendo en esa carta que la reunión sobre Haití del Consejo de Seguridad está prevista para hoy, justo miércoles 26. Exacto, sí, tenemos un representante, un digno representante en esa reunión, en la persona del presidente electo del acuerdo de Montana, del acuerdo del 31 de agosto de 2021. Tenemos Fritz Jean, que va a participar de esa reunión. Sí. Bien. Doctor Gusto, le agradecemos este contacto desde Puerto Príncipe y quedamos atentos a lo que ocurra, a ver qué pasa hoy en esta reunión y, por supuesto, seguir toda esta grave situación que está viviendo el pueblo haitiano. Como siempre, un abrazo de todo el equipo de Radio Centenario y de su audiencia, nuestra solidaridad con ese pueblo hermano. También nosotros le agradecemos no solamente el habernos permitido hablar con la audiencia de Radio Centenario, pero sobre todo le agradecemos su profundo interés por la suerte de nuestro país. Nuevamente, gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Hasta pronto.